Bueno, reiniciamos la sesión después de este receso. Vamos al punto número 10 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre propuesta del Sindicato Intersindical Canarias ACIPAL, CSL, UGT y SPPLB para que se incluyan en el reglamento de IT las enfermedades graves dispuestas en la orden de 19 de julio de 2013. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión. La comisión informativa previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y un voto del Grupo Municipal Partido de Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, uno del Grupo Municipal San Borondón y uno del Grupo Municipal Coalición Canaria, se dictamina favorablemente la propuesta y proponiendo al Pleno la adopción del acuerdo siguiente. Para que se incluyan en el reglamento de IT las enfermedades graves dispuestas en la orden 19 de julio de 2013. Bien, esto tiene que ver con las enfermedades de incapacidad temporal. En las mesas de negociación se ha llevado, tanto con laborales como con funcionarios, hay un listado que incluso genera el Gobierno de Canarias, si no recuerdo mal, sobre qué enfermedades se consideran como incapacidad temporal, que incluso entiendo que cobrarían el 100% por parte de la mutua. Ahí se han incluido enfermedades como la gripe, el lumbago, otras que antes no estaban, se han incluido ahí. En su momento sé que trajimos algo a otra sesión plenaria, me supongo que será, se habrá sido la parte laboral, que ahí ya sí se acordó, incluso que si el Gobierno de Canarias cambiaba ese listado, se actualizaba automáticamente sin necesidad de volver a traer a pleno. Pues aquí será un poco en los mismos términos hacia el acuerdo de los funcionarios. Entonces se han incluido esas enfermedades, se aprobó en mesa de negociación con unanimidad al respecto, pero como bien dije antes, para que entre en vigor pues hay que traerlo a pleno y aprobarlo en pleno. Por eso ya solo metemos a debate. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Lo mismo del punto anterior. No vamos a hacer ningún obstáculo para que esto siga en adelante. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Sí, pues nada más que decir, solo indicar que en la reunión que se realizó votaron todos a favor, o sea que es un indicio de que están totalmente tanto de acuerdo como unas partes como las otras. Indicar que también se valora lo que son las enfermedades graves que se recogen en el anexo de la orden, la situación de incapacidad temporal durante el estado de gestación y la situación de incapacidad temporal que se encuentran las víctimas de la violencia de género, con una buena participación en la que desde el primer día se reciba la prestación económica. Por eso me parece una muy buena propuesta. Por eso la votaremos a favor. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, por supuesto que estamos totalmente a favor. Era una situación que ya desde el Gobierno de Canarias se había aprobado el 1 de febrero del 2013 y pues es actualizarnos nosotros en ese sentido. Entiendo que es una medida positiva y por lo tanto vamos a votar a favor. Muy bien, gracias. Pues procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Se entiende unanimidad? Sí. No, vale. Entonces, votos a favor, Unidos por Yaiza PIL, Ganemos Podemos y Coalición Canaria, abstenciones, San Borondón, ¿no?